desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas, amigos, oyentes? Una vez más nos conectamos aquí en el podcast Desde el Sur, Explorando el Cosmos, en donde siempre le traemos novedades sobre astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Ante todo, les aviso que estoy saliendo de una enfermedad un poco complicada que tuve, no sé si pulmonar o qué, que me afectó un poco la voz. Así que tal vez me escuchen un poco agitado, pero bueno, cosas que pasan. Igual quise hacer el podcast para que todos sigamos en contacto. Así que bueno, tengan en cuenta esto, no sé cómo va a salir. Bueno, quería hablar desde hace tiempo del tema de los exoplanetas y los biomarcadores. Vieron que todos recordarán que hace, no sé, unas semanas se hizo el anuncio muy importante en realidad, en términos de búsqueda de otros mundos. Se encontró dimetilsulfuro en K2-18b, que es un mundo situado a 124 años luz de nuestro planeta. Se podría decir que a la vuelta de la esquina, ¿no?, en términos cósmicos. Con una 2.4 masas terrestres y alrededor de 10 masas solares, tal vez es lo que se llama un mundo hiciano. Que estos son mundos que tienen atmósfera de hidrógeno y océanos de agua. Pero, ¿realmente será tan así? Seguramente pronto vamos a consultar a la astrobióloga Ximena Brevalla, que colabora frecuentemente con nosotros acerca de este tema con más profundidad, porque a veces las noticias, como digo siempre, se vuelven más sensacionalistas de los que son en realidad. Pero para ir entrando en tema, en esto hay mucho de especulación, demasiado sensacionalismo, pero creo que deja algo bueno, y es que ya tenemos la capacidad tecnológica de detectar biomarcadores en mundos distantes y catalogar seriamente a mundos similares a la Tierra. Pero para confirmar esto, hacen falta más mediciones. Y como alguien dijo alguna vez, que afirmaciones extraordinarias requieren de evidencias extraordinarias. Bueno, voy a comentar primero brevemente este hallazgo y reflexionar con ustedes sobre un tema que podría ser uno de los descubrimientos más importantes de la humanidad. El hecho de que tal vez no estamos solos en el universo. Ahora, dentro de un siglo o de una década, no sé, es muy probable que nos demos cuenta de eso. Y tenemos que estar preparados. El K2-18b es un mundo que orbita una estrella roja y fría. Se encuentra en la zona habitable de esa estrella, esa zona en que garantiza que el agua se encuentre en estado líquido. Desde su descubrimiento en 2015 por la sonda espacial Kepler, se ha convertido en el ejemplo perfecto de una hipotética categoría de planetas denominada mundos hicianos. Esos planetas serían más grandes que la Tierra, pero más pequeños que Neptuno, con atmósferas delgadas de hidrógeno y superficies completamente cubiertas de océano. Como les decía, hiciano resume los términos de hidrógeno y océano. Hace cosa de 2 años, el telescopio espacial James Webb observó indicios de la presencia de dimetilsulfuro en la atmósfera del exoplaneta K2-18b. El Webb ya ha detectado metano y dióxido de carbono en la atmósfera de este planeta y no ha logrado descubrir ni amoníaco ni monóxido de carbono, que son condiciones que se deben cumplir en las atmósferas de los mundos oceánicos. La presencia de metano y dióxido de carbono, dos potenciales biomarcadores, junto con la del dimetil sulfuro y la del dimetil disulfuro en gran cantidad, favorece el hecho de que en este planeta pudiese existir alguna forma de vida, pero hay que insistir en que no se ha confirmado la presencia de agua, porque su firma espectral podría confundirse con la del metano, y menos aún de que el planeta puede estar rodeado por un océano global. En cualquier caso, la detección de dimetil sulfuro o dimetil disulfuro por el instrumento MIRI del James Webb en el rango de las 6 a 12 micras refuerza la posible detección por parte de otro instrumento, el NIRSPEC, en el intervalo entre 1 y 5 micras, o al menos no lo contradice. Estas señales se han obtenido gracias a lo que se llama la espectroscopía de transmisión, que es la observación de la composición de la atmósfera del exoplaneta durante un tránsito en la luz de su estrella. El problema con estos análisis es que se ha usado una única técnica de reducción de los datos. Lo habitual es usar varias técnicas diferentes y agregar sus resultados usando algún tipo de estadística, generalmente bayesiana. Cuando se usa una única técnica, siempre existe el riesgo de que el resultado obtenido esté sesgado, como producto de esa misma técnica. Todo indica que así es el caso, porque no se ha observado dióxido de carbono en su atmósfera y seguramente K2-18b no es un exoplaneta oceánico, lamentablemente. Ojalá lo fuera. Además, el dimetil sulfuro no es un buen biomarcador. A pesar de que fue propuesto por Carl Sagan en 1993, creo, como tal, se ha encontrado también dimetil sulfuro en cometas, en concreto el 67P Churyumov-Gerasimenko, gracias a la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea, y en el medio interestelar, en concreto en una nube molecular, usando los telescopios IRAM de 30 metros y JEVS de 40 metros. Como es obvio, tanto en cometas como en el medio interestelar, la única ruta de síntesis posible es la abiótica. Claro, aquí en la Tierra no sabemos generar dimetil sulfuro fácilmente y decimos que solo se produce por la vida, pero no quiere decir que no saberlo, no quiere decir que no se pueda producir. Ahí afuera está. Pero bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos vamos a quedar con las ganas de saber la verdad? Aún encontrando biofirmas, ¿cómo demostrar que hemos hallado vida? ¿Qué técnicas utilizar ahora o en el futuro para detectar exotierras? La realidad es que no los vemos como a los de nuestro sistema solar. Los exoplanetas están demasiado lejos, pero a su vez existen millones, ya que aprendimos que muchísimas estrellas de nuestra galaxia los poseen. Son los tipos de planetas más comunes en la Vía Láctea, ¿no? Les llaman las supertierras y los subneptunos. Entonces, estos mundos, con tamaños entre la Tierra y Neptuno, representan aproximadamente un tercio de los exoplanetas conocidos. Sin embargo, están ausentes en nuestro propio vecindario cósmico. ¿Por qué no aparecen alrededor del Sol? Es una pregunta intrigante que los astrónomos están trabajando para responder. Para explorar este misterio, los astrónomos deben comprender cómo son estos planetas y cómo encajan en la arquitectura de la formación planetaria y del sistema solar. Las supertierras y los subneptunos son mundos con una masa de 2 a 10 veces la de la Tierra y radios entre los de Neptuno y nuestro planeta. Aunque es más masivo que Urano, el radio de Neptuno es aproximadamente 4 veces mayor que el de la Tierra, menor que el de su compañero gigante de hielo, ¿no? Los términos supertierra y subneptuno a veces se usan indistintamente, pero muchos utilizan el tamaño de la atmósfera de un planeta en relación con su cantidad de roca para diferenciarlos. Como sea, bueno, los planetas rocosos de hasta 1.75 veces los del radio de la Tierra, con una atmósfera relativamente pequeña, se consideran supertierras, mientras que los subneptunos generalmente tienen radios entre 1.75 y 3 veces el de la Tierra y albergan atmósferas densas con un núcleo rocoso más pequeño. Estas definiciones aún están evolucionando, por lo que los investigadores no están seguros de si las atmósferas son la mejor manera de determinar ambas categorías o si otros factores como el tamaño del núcleo son significativos también. Bueno, sabemos que las supertierras y los subneptunos varían en composición, son desde rocosos hasta helados, gaseosos y seguramente cualquier intermedio. Sabemos que pueden tener atmósferas, aunque si albergan océanos o lunas siguen siendo también objetos de especulación, pero estos intrigantes mundos parecen ser abundantes. Aunque los científicos creyeron durante mucho tiempo la existencia de exoplanetas, solo en las últimas 3 décadas la tecnología ha alcanzado nuestro afán de descubrimiento. Los astrónomos han descubierto miles de exoplanetas desde mediados de la década de los 90, con 1.661 clasificados como supertierras hasta este momento. El tema es, bueno, ¿cómo lo descubrimos? Bueno, existen varios métodos. Todos los planetas interactúan gravitacionalmente con su estrella, ya que tanto la estrella como el planeta orbitan un centro de masa común. Algunos tienen una gran interacción, y eso ocurre cuando el planeta es masivo. La distancia entre ambos es pequeña, o ambas cosas. A medida que orbita un planeta, atrae a su estrella, acercándose y alejándose ligeramente de la Tierra. Los científicos ven este bamboleo como un desplazamiento de la luz de la estrella hacia el extremo azul o rojo del espectro, respectivamente. La medición de este desplazamiento se conoce como el método de la velocidad radial y es bastante sensible a los Júpiter calientes, o sea, son planetas masivos que orbitan cerca de sus estrellas, porque inducen un bamboleo más fuerte durante un periodo más corto que los planetas más pequeños y más alejados. Por lo tanto, este método se inclina hacia los Júpiter calientes y es menos eficaz para encontrar supertierras y subneptunos, incluso los calientes, ¿no?, los que están cercanos a su estrella, que inducen amplitudes de señal más pequeñas debido a sus masas más pequeñas. Y otro método para encontrar planetas es el del tránsito, en el que los astrónomos miden la ligera atenuación de una estrella causada por el paso de un planeta frente a ella. Los científicos pueden inferir el tamaño del planeta a partir de la disminución que provoca en la curva de luz o la cantidad de luz estelar medida a lo largo del tiempo. Este método también es más sensible a los planetas más grandes cerca de su estrella, ya que bloquean más luz estelar durante su tránsito y eso provoca una mayor disminución de brillo. Y también es más probable que pasen frente a su estrella desde nuestro punto de vista. La clave es que el método del tránsito requiere que el planeta y la estrella estén alineados a lo largo de nuestra línea de visión para que podamos observar un tránsito. Y debido a que depende de la orientación, muchos sistemas no se pueden descubrir de esta manera simplemente porque los planetas no están alineados entre la Tierra y la estrella que orbita. En los casos en que ambas técnicas se pueden utilizar conjuntamente, los astrónomos pueden medir el tamaño de un planeta a partir de los tránsitos y su masa a partir de la velocidad radial. Y eso nos permite calcular la densidad del planeta y hacer estimaciones más precisas sobre su composición, lo que a su vez podría indicar su habitabilidad. ¿Por qué nos fascinan tanto las supertierras? Bueno, después de todo, la Tierra es el único planeta que conocemos con vida, así que ¿por qué no centrarnos en encontrar y estudiar otros planetas pequeños? Durante la mayor parte de los 4.500 millones de años de historia de la Tierra, no existió vida macroscópica. Los cambios en el Sol y la actividad geológica provocaron cambios masivos en el clima del planeta con el tiempo, transformándolo en uno propicio para el desarrollo de la vida. Pero estos cambios no fueron inevitables. Ocurrieron por pura casualidad. Las supertierras y los subneptunos son atractivos porque podrían ofrecer una probabilidad aún mayor de desarrollar condiciones habitables. Y esto se debe a que muchas orbitan enanas M, o sea, rojas, un tipo de estrella con una vida mucho más larga que nuestro Sol. Y eso da más tiempo para que las condiciones cambien y surja la vida. Las estrellas enanas M superan en número a las estrellas similares al Sol en varios órdenes de magnitud, y casi la mitad de las enanas M estudiadas hasta ahora poseen supertierras. No solo muchas enanas M albergan supertierras, sino que alrededor del 50% las tienen en sus zonas habitables, donde las temperaturas son adecuadas para la existencia de agua líquida en la superficie. En nuestro sistema solar, esa es la región entre las órbitas de Venus y Marte. Considerando estas estadísticas, los astrónomos consideran que el número potencial de supertierras en la zona habitable alrededor de estrellas como en la Vía Láctea asciende a decenas de miles de millones. Por lo tanto, la búsqueda de supertierras y subneptunos es interesante para ilustrar cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios. Pero también es importante por sus posibles implicaciones para la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Porque además de descubrir nuevos mundos, caracterizarlos es vital para saber si albergan condiciones favorables para la vida. El telescopio espacial James Webb, el telescopio espacial más grande y potente que hayamos construido hasta hoy, se dedica en parte a esta tarea. Tiene un espejo 6 veces mayor que el del telescopio espacial Hubble, sus instrumentos operan en longitudes de onda infrarrojas, además de 3 cámaras, el James Webb también alberga otros instrumentos, incluyendo múltiples espectrógrafos y coronógrafos. Los espectrógrafos dispersan la luz por longitud de onda, lo que nos permite conocer la temperatura y composición química de un planeta. Los coronógrafos bloquean la luz no deseada de la estrella anfitriona para que la luz del planeta pueda llegar a los sensores y obtener imágenes directas. Con estas herramientas, el Webb puede proporcionar observaciones detalladas de atmósferas exoplanetarias. Los científicos ahora pueden buscar señales de agua, metano, oxígeno y otras moléculas que ofrecen una visión de las atmósferas de supertierras y subneptunos. Estas observaciones están marcando el camino hacia la búsqueda de biofirmas que son señales espectrales de vida pasada o presente. Aunque estas búsquedas comienzan con el James Webb, probablemente requerirá telescopios terrestres y espaciales aún más grandes para informarlos sobre la verdadera naturaleza de la habitabilidad de estos planetas. El programa para comprender mejor las atmósferas de supertierras y planetas subneptunianos se llama COMPASS, que busca servir como guía para la comunidad sobre qué observaciones podrían ser más útiles o diferenciadoras en el futuro. Inicialmente, el equipo de COMPASS centra el telescopio James Webb en 12 planetas con el objetivo de determinar las mejores longitudes de onda para investigar indicios de habitabilidad, como la presencia de agua en la atmósfera de un planeta. Antes del James Webb, teníamos algunas observaciones atmosféricas de este tipo de planetas pequeños, principalmente desde el Hubble, pero no muchas. En ese punto, las preguntas básicas de cómo se corresponde el tamaño de los planetas con la presencia de una atmósfera aún no se pueden comprender bien, así que es algo que van a intentar abordar con este programa. Después de eso, dicen que el equipo está ansioso por observar la diversidad de la composición atmosférica entre estos planetas. ¿Cuál es la abundancia relativa de moléculas como agua, metano y dióxido de carbono? ¿Y qué podrían decirnos sobre los procesos atmosféricos o incluso la interacción entre las atmósferas y el interior de estos planetas? Las atmósferas de los planetas pequeños podrían ser una nueva ventana para ver lo que sucede en su interior. O sea, el programa COMPASS también va a intentar desentrañar cómo se forman los planetas dentro del mismo sistema. Tenemos 4 sistemas de planetas hermanos, digamos, ¿no? 2 planetas que orbitan la misma estrella en ese programa. Por lo que se puede evaluar qué tan similares son sus atmósferas y si no lo son, a qué se debe. Bueno, en general, se espera que los resultados puedan interpolarse en otras supertierras y subneptunos con la esperanza de poder detectar tendencias entre las composiciones atmosféricas y otros parámetros como la densidad aparente o la radiación de la estrella anfitriona. Y la clave de cómo se crean esos tipos específicos de planetas reside en comprender cómo se forman todos los planetas. Los modelos muestran que los planetas de nuestro sistema solar crecieron mediante la acumulación gradual de material en el disco protoplanetario de polvo y gas alrededor del Sol joven. Y aunque las regiones internas del disco contenían material más denso, había menos cerca de la estrella, o sea, dentro de lo que los astrónomos llaman la línea de hielo. Y esa es la línea divisoria dentro de la cual las temperaturas son lo suficientemente altas como para mantener los compuestos volátiles como el agua en estado gaseoso, pero más allá de la línea de hielo, las temperaturas más frías significan que el agua y otros compuestos solo existen en forma de hielo. Así que la parte interna del disco produjo planetas rocosos más pequeños pero más densos, como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y en el disco exterior el material tendió a que sentarse más rápido y a producir planetas más masivos cuya gravedad atrajo el gas cercano hacia atmósferas densas para formar mundos como Júpiter y Saturno. Esto se conoce como la hipótesis de la acreción del núcleo, que es el modelo más aceptado sobre la formación de nuestro sistema solar. Parece que una de las razones por las que no tenemos supertierras es la existencia de Júpiter en nuestro sistema solar, cuya órbita es en gran medida responsable de la dinámica de nuestro sistema solar. Los científicos creen que Júpiter pudo haber migrado hacia el interior del sistema solar antes de regresar a su posición actual, y esos movimientos habrían desestabilizado la órbita de cualquier objeto cercano, lo que habría provocado una gran cantidad de material que se desplazaba en espiral hacia el Sol. Esa hipótesis en inglés se conoce como algo así, como el Grand Tack o algo así, un razonamiento que podría explicar por qué habría quedado poco material para formar una supertierra en la zona habitable del Sol. Con simulaciones por computadora para investigar los efectos de un planeta así en nuestro sistema solar, se hizo algo así como dejar caer una supertierra completamente formada en el interior del sistema solar actual, y se adelantó el tiempo durante 10 millones de años para ver qué ocurría, y los resultados demostraron inequívocamente que la adición de una supertierra tuvo efectos devastadores en la estabilidad orbital de los planetas terrestres. Aunque los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno se mantuvieron relativamente inalterados, los cambios en la órbita de Júpiter expulsaron algunos o los cuatro planetas rocosos del sistema solar. En algunos casos, incluso Urano y Neptuno fueron expulsados. Se descubrió que al reducir la masa y ubicar la supertierra a 3 unidades astronómicas del Sol, o sea, a 3 distancias Tierra-Sol, era la opción más estable con la menor influencia en la órbita de Júpiter, pero fuera de este escenario exacto las cosas irían mal. Ahora me pregunto si eso no tendrá que ver con el famoso planeta 9 o X que se está buscando, ¿no? Aunque muchos astrónomos desean ese planeta adicional, es bueno que, al menos por el momento, no lo tengamos. En otros sistemas solares, con soles como el nuestro, los planetas similares a Júpiter son raros y las supertierras son comunes. Por lo tanto, parece que nuestro sistema solar podría no ser un buen modelo para desarrollar una teoría general de la formación de sistemas planetarios. A medida que los científicos continuaban descubriendo exoplanetas, se comenzaron a notar algunas tendencias, como que la mayoría de las supertierras son rocosas, y cuando hay varias supertierras en un mismo sistema, todas tienen características extremadamente similares, como el tamaño y la masa. Es como si existiera un plano o molde para la formación de las supertierras, pero ¿por qué, no? De nuevo, parece que la clave está en Júpiter. En 2020, los astrónomos Konstantin Bajtchin y Alessandro Morbidelli propusieron una nueva teoría de formación para las 4 lunas más grandes de Júpiter, que también son similares en tamaño entre sí. Igual que el Sol joven, Júpiter tenía un disco de material a su alrededor al principio de su vida, y estos investigadores demostraron que un equilibrio entre las fuerzas que atraían los granos de polvo hacia Júpiter y los alejaban formaba un anillo alrededor del planeta compuesto por granos de cierto tamaño. Esas partículas eran los componentes básicos de las lunas que acumulaban material hasta que la fricción dentro del disco las hacía abandonarlo y dejaban de crecer. Eso se repitió una y otra vez, creando múltiples cuerpos casi idénticos. Y desde entonces, esos mismos investigadores han extendido esta teoría a la formación de los planetas. Descubrieron que en los discos protoplanetarios se forma un anillo similar donde el material rocoso se acumula cuando las fuerzas se equilibran. En sistemas con abundante material rocoso, los modelos muestran que a medida que las supertierras rocosas alcanzan una masa determinada, se acercan a la estrella y dejan de crecer, y el proceso continúa con el siguiente planeta. Aunque es una teoría incipiente, este modelo es muy prometedor para explicar por qué no tenemos supertierras en nuestro sistema solar. La arquitectura del sistema solar parece depender en gran medida de la cantidad de masa de ese anillo rocoso. Con poca masa obtenemos un sistema solar que se parece a nuestros planetas terrestres. Un anillo más masivo genera lo que se parecen a supertierras homogéneas. El misterio de las supertierras y los subneptunos desaparecidos de nuestro sistema solar todavía no se ha resuelto, ¿no? El estudio de estos exoplanetas es una de las principales prioridades de la NASA y el James Webb desempeña en este caso un papel fundamental. Es algo fascinante y es un campo totalmente desafiante, en un campo de investigación que esté a punto de revelar nuevos conocimientos sobre la formación y la evolución de planetas y sistemas solares. Las condiciones de habitabilidad y vida y la diversidad y complejidad del universo. Pasamos al primer tema musical de la mano de Daniel Migueles y cuando regresemos vamos a seguir con un ejemplo de exoplaneta de igual o mejor calidad que el K2-18b para analizar la posibilidad de vida en otro. Regresamos a un momento. Se encontró dimetilsulfuro en K2-18b, un conocido biomarcador en un mundo situado a 124 años luz, con unas 2.4 masas terrestres y alrededor de 10 masas solares. Dejando de lado la especulación y el sensacionalismo, este hallazgo deja algo bueno, y es que ya tenemos la capacidad tecnológica de detectar biomarcadores en mundos distantes y catalogar seriamente a mundos similares a la Tierra. Pero para confirmar, hacen falta más mediciones. Este es un paso más en nuestra búsqueda de la vida fuera de nuestro planeta. Un paso importante. Vamos avanzando paso a paso, aventurándonos, probando y a veces equivocándonos y aprendiendo de los errores. Curiosamente, estos fueron los pasos que la vida misma tuvo que llevar a cabo para tener éxito. Como hijos de la vida que somos, seguimos sus enseñanzas. Un paso a la vez. Un paso de la vida es también uno de los temas más delicados y profundos de Kitaro, que publicó primero en su disco Kojiki de 1990 para reversionar este tema en el disco Dream del año 1992. Su desarrollo y su mensaje se desprende del Kojiki, esto es, el texto más antiguo de la mitología japonesa, escrito en el siglo VIII, que describe la creación del mundo y la genealogía de los dioses. En la cosmovisión budista, la vida es vista como parte de un ciclo natural de nacimiento, muerte y renacimiento. Y cada parte de este ciclo de la vida, como nuestra búsqueda de vida, se hace paso a paso. A passage of life. Los planetas subneptunianos van a ocupar a los científicos seguramente por mucho tiempo, porque son el tipo de planeta, como vimos, más común descubierto hasta la fecha y no tienen equivalente en nuestro sistema solar. El revuelo mediático sobre el K2-18b que analizamos anteriormente se centró únicamente en la posibilidad de detectar una biofirma. Pero este mundo y otro que comentaré en breve tienen una importancia que trasciende la vida, o sea, porque independientemente de si lo que ocurre en la atmósfera del K2-18b es una biofirma real o no, la presencia de un subneptuno en tránsito relativamente cercano a un sol ofrece inmensas ventajas para el estudio de la atmósfera y la composición de toda esta categoría, ¿no? Son estos mundos, como dije antes, isianos, o sea, con océanos globales bajo una atmósfera compuesta principalmente de hidrógeno. Bueno, es posible, pero parece que no todos los subneptunos son iguales. Afortunadamente, tenemos otro subneptuno en tránsito cercano, un mundo conocido como TOI-270D, que está a 73 años luz, incluso más cerca que el K2-18b, y que nos ha proporcionado quizás los datos más claros hasta la fecha sobre la atmósfera de este tipo de mundos. Pero también deberíamos algo así como impulsar un replanteamiento de ambos planetas, ya que en lugar de océanos podríamos estar tratando con superficies rocosas bajo una atmósfera caliente. El TOI-270D se encuentra dentro de la zona habitable de su estrella y el principal planeta de una enana roja en la constelación de Pictor, con una masa aproximadamente 40% de la del Sol. Se conocen tres planetas en ese sistema descubiertos por el satélite TESS mediante la detección de sus tránsitos, y ahora trabajando con datos del telescopio espacial James Webb, publicados en un artículo del año pasado con un nivel de detalle sorprendente. O sea, consideran a este mundo un posible arquetipo de la población general de subneptunos. Se lo describe como un planeta cuya atmósfera no está compuesta principalmente de hidrógeno, sino que está enriquecida en su totalidad, mezclando hidrógeno y helio con elementos más pesados, en lugar de estar formada por una capa estratificada de hidrógeno en la parte superior. El TOI-270D, en otras palabras, ofrece gran detalle con dióxido de carbono, metano y agua fácilmente detectables, y eso es lo que permite realizar un análisis geoquímico para profundizar no solo la composición de la atmósfera, sino también saber cómo se formó esta supertierra. Tenemos que empezar por la temperatura, ya que los gases que se han detectado en los datos del James Webb se encontraban a temperaturas cercanas a los 550 grados Celsius, más calientes, en otras palabras, que la superficie de Venus, un hecho que debemos tener en cuenta si mantenemos la esperanza de que existan océanos globales. Esas temperaturas, los gases, producen algunos efectos interesantes. Y hay un término que se usa acá, que es el de proceso de equilibrio. O sea, a un nivel determinado de la atmósfera, las presiones y temperaturas son lo suficientemente altas como para que los gases alcancen el equilibrio químico, convirtiéndose en una mezcla estable. Un aumento en la temperatura implica una caída tanto de la temperatura como de la presión, y eso ralentiza las velocidades de reacción. Sin embargo, es posible que los gases asciendan a una velocidad superior a la que sus reacciones químicas puedan ajustar al cambio, y eso los congela en la composición establecida en este nivel de equilibrio. La mezcla así se enfría, y en ese punto las proporciones químicas ya no pueden cambiar. Y averiguar dónde ocurre esto permite interpretar lo que observan los datos obtenidos a mucha mayor altura en la atmósfera. Nos queda la firma química de la atmósfera profunda, donde se produce el equilibrio. Se extraen estas inferencias de los datos obtenidos por el James Webb de la atmósfera superior, lo que ofrece una visión más amplia de la composición de la atmósfera en su conjunto. Lo que se hace es analizar el equilibrio entre el metano y el dióxido de carbono en términos de esta extinción, a medida que las cantidades relativas de ambos gases se congelan al ascender, y determinar en dónde se produciría el equilibrio en una atmósfera rica en hidrógeno permitió determinar que la congelación se produjo a temperaturas de entre 885 y 1112 Kelvin, con presiones que oscilaban entre 1 y 13 veces la presión a nivel del mar de la Tierra. Y todo esto apunta a que tiene una atmósfera densa y caliente, lo cual es realmente todo un enigma. Si bien los modelos sugieren que deberíamos encontrar amoníaco con la atmósfera de las regiones subneptunianas templadas, este no aparece. Una atmósfera pobre en nitrógeno posiblemente se deba a que es secuestrado por algún tipo de océano de magma. Es una especulación, apunta a un mundo que es de todo menos isiano, ¿no? Entonces, no hay océanos de agua. De hecho, podríamos estar observando un planeta con una atmósfera densa, rica en hidrógeno y helio, bien mezclada con metales, o sea, elementos más pesados que el helio, y todo eso sobre una superficie rocosa. También está la ausencia de monóxido de carbono, que se explica mediante un modelo que muestra que el monóxido se habría congelado más profundo en la atmósfera. Tanto el modelado como los datos ofrecen una explicación para TOI-270D, pero también señalan alternativas para el K2-18b. Los modelos de este último, como mundo oceánico, es solo una explicación. Los modelos fotoquímicos muestran la dificultad de producir y mantener suficiente metano en esas condiciones. Además, el K2-18b probablemente reciba demasiada energía de su estrella para mantener agua líquida superficial debido al calentamiento por efecto invernadero y a la circulación atmosférica limitada. Por lo tanto, la conclusión de lo que sabemos sobre el K18b es que un escenario revisado de atmósfera profunda permite considerar la disminución de la abundancia de monóxido de carbono y amoníaco. La aparente ausencia de estas especies ya no debería considerarse como evidencia en contra de este tipo de escenario para el TOI-270D y otros similares, como el K2-18b. A partir de datos más claros de los que se habían obtenido previamente de planetas subneptunianos en tránsito, y la cuestión de los mundos acuáticos bajo atmósferas de hidrógeno sigue abierta. Pero lo fascinante de estas investigaciones es que señalan formas de análisis que hasta ahora solo hemos podido realizar en nuestro propio sistema solar. Se demuestra así que el progreso en la ciencia exoplanetaria, a medida que profundizamos cada vez en las atmósferas, nos hace comprender cada vez más estos mundos. Este tipo de estudios incluye lo que son las fumarolas en la Tierra, que limitan las temperaturas de extinción entre especies de redox, ¿no?, de gases calientes, y la creación de planetas a partir de meteoritos, material cometario, para comprender cómo los diferentes elementos pueden alcanzar distintos niveles de enriquecimiento de las atmósferas planetarias. O sea, son modelos realmente muy completos y complejos. Los enfoques parecen simples en un principio, tal vez muy simples en el fondo, pero el objetivo es determinar con precisión la composición, las condiciones actuales y la historia de un exoplaneta. Si en cambio el objetivo es sugerir nuevas formas de pensar sobre la geoquímica en exoplanetas que se centren en variables clave y cómo pueden conectarse con los datos observacionales, así como en vínculos a gran escala entre lo que observamos y cómo podría haberse originado la atmósfera, entonces se puede tomar un camino muy diferente, pero siempre continuar avanzando. Otro tema musical y enseguida continuamos con más desde el sur, explorando el cosmos. Ricardo analiza que nuestros enfoques para estudiar a los exoplanetas parecen simples, quizá demasiado simples en algunos casos, si el objetivo es determinar con precisión la composición, las condiciones actuales y la historia de estos planetas. Para encontrar nuevas formas de pensar sobre la geoquímica en exoplanetas, tenemos que poder mirar los mismos fenómenos, los mismos números, pero de otra manera, identificando los enfoques erróneos para nuestro nuevo objetivo, eliminando estas formas de pensar que no nos llevan a ningún lado o que nos llevan al error. Error de pensamiento es también un tema de Otmar Liebert, parte del disco Vision 2020, en donde el autor exploraba una serie de conceptos e ideas desde el encierro mundial forzado. Y en este tema nos llama a valorizar cuán grande o cuán pequeño puede ser el impacto de un error en un pensamiento, un error en una decisión, un error en una acción. Think Error. Y ahora pasemos a mundos que nos eran desconocidos hasta hace poco en nuestro propio sistema solar. Se han encontrado sales en muestras del asteroide Ryugu, ¿se acuerdan? En combinación con descubrimientos similares de sales en el asteroide Bennu, este hallazgo sugiere que las incubadoras acuosas de los primeros ingredientes de la vida podrían haber sido relativamente comunes en el sistema solar primitivo. Quienes estudian la astroquímica ya habían encontrado azúcares y bases de nucleótidos fuera de la Tierra, pero un entorno extraterrestre donde estos ingredientes pudieran combinarse y posiblemente crear vida seguía siendo difícil de encontrar. Las sales que pudimos extraer y traer a Tierra de los dos asteroides evidencian la existencia de una especie de incubadora de este tipo, o sea, agua líquida salada, en el sistema solar primitivo. Los resultados de Ryugu se publicaron en noviembre del 2024 y lo de Bennu en enero del 2025. Son descubrimientos paralelos que ofrecen una imagen convincente del sistema solar primitivo. Ahora podemos afirmar por primera vez que hace 4.500 millones de años, mucho antes de lo que la mayoría de nosotros creyéramos que podía suceder, teníamos los ingredientes y el entorno necesario para que comenzaran las primeras etapas de la evolución orgánica hacia la vida. Y esa evolución no ocurrió en una gran luna helada ni en un planeta grande y cálido como la Tierra. De hecho, estaba ocurriendo en asteroides y durante el nacimiento de nuestro sistema solar. Desde el primer día del sistema solar ya presenciamos esta evolución orgánica. Los meteoritos, generalmente que son fragmentos de rocas espaciales de mayor tamaño, se exponen a la humedad al caer a la Tierra. Y cuando eso sucede, cualquier material soluble en agua que pudieran contener reacciona y desaparece. La atmósfera está, de hecho, eliminando parte de lo que ya había. Y eso significa que los meteoritos en sí no siempre son fiables para estudiar si sus cuerpos originales contenían agua. Dos misiones espaciales buscaron recuperar ese regolito directamente de los asteroides. Si ustedes recuerdan, la sonda Hayabusa 2 de la Agencia Espacial Japonesa visitó Ryugu en 2019 y trajo muestras en 2020. Y la OSIRIS-REx de la NASA recopiló muestras de Bennu en 2020 y lo regresó a la Tierra en 2023. La mayoría de los investigadores creen que los asteroides comunes y ricos en carbono, como Ryugu y Bennu, conocidos como asteroides de tipo C, contienen agua y material orgánico sobrante de la formación del sistema solar. Además, se encontraron finas vetas blancas en diminutas muestras de Ryugu, que cuando se analizaron con microscopía electrónica y análisis de rayos X, identificaron los minerales y su composición química. La muestra de Ryugu mostró una composición notablemente similar a la de la muestra de Bennu. Ambos asteroides contienen arcillas, óxidos de hierro, sulfuros de hierro, carbonatos, y todo eso sugiere que fueron alterados por el agua. Las muestras de Ryugu también contenían sales de carbonato de sodio. Los meteoritos se han estudiado durante unos 150 años, pero nadie había encontrado este tipo de sales. El agua salada proporciona un entorno único para el desarrollo de la vida. Una solución rica en sodio con un mínimo de calcio permite que el fosfato permanezca en ella, lo cual es importante porque el fosfato, combinado con el azúcar, forman la estructura principal del ARN y el ADN. Las soluciones ricas en sodio también pueden catalizar reacciones químicas entre compuestos orgánicos y precipitar minerales que actúan como moldes para esas reacciones. Las sales evaporíticas, como el carbonato de sodio, son los últimos minerales que precipitan del agua salada. Y su presencia en Ryugu sugiere que había grandes cantidades de agua en el asteroide. Y eso resulta un poco extraño, ya que se trata de una pequeña roca que flota en el espacio, por lo que no tendría un acceso a un océano real. Para que se produzcan estas evaporitas es necesario que haya una bolsa de agua evaporándose. El hecho de que las muestras de Bennu y Ryugu contengan sales sugiere que los ambientes acuosos eran comunes en el sistema solar exterior, donde probablemente se formaron los cuerpos progenitores de los asteroides. Los procesos que ocurrieron en uno probablemente ocurrieron en muchos o la mayoría de asteroides similares y probablemente en lunas heladas. Las sales se asemejan a las descubiertas recientemente en el planeta enano Ceres y en las lunas heladas que orbitan Júpiter y Saturno, que probablemente albergan océanos subterráneos. Así que estos dos conjuntos de muestras realmente nos brindan la primera visión de una parte del sistema solar que anteriormente había sido escasamente muestreada. Otro tema musical. Se han encontrado sales en muestras del asteroide Ryukyu. En combinación con descubrimientos similares de sales en el asteroide Bennu, este hallazgo sugiere que las incubadoras acuosas de los primeros ingredientes de la vida podrían haber sido relativamente comunes en el sistema solar primitivo. Y estas sales, extraídas de los dos asteroides, evidencian la existencia de una incubadora de este tipo, o sea, agua líquida salada, en el sistema solar primitivo. Ahora podemos afirmar por primera vez que hace 4.500 millones de años, mucho antes de que la mayoría de nosotros creyéramos que podría suceder, teníamos los ingredientes y el entorno necesarios para que comenzaran las primeras etapas de la evolución orgánica hacia la vida. Y si teníamos los ingredientes y el entorno para el comienzo de la evolución orgánica, ya estaba latente la semilla de la esperanza de vida, encerrado en un pequeño asteroide. Como una cámara sellada llevando una promesa de vida, viajando por la negrura del cielo. Una esperanza. Cámara de la Esperanza es también el nombre de uno de los temas de Tangerine Dream, que pertenece al disco de Hollywood Years Volumen 1 del año 1998. La dinámica del tema nos lleva a imaginarnos el silencioso pero veloz movimiento de esta cámara de la esperanza a través de la noche eterna, buscando en dónde volcar esta combinación prometedora de elementos y entorno. Chamber of Hope. Y vamos a responder un poco a una pregunta que dejé ahí medio colgada en el principio. Con esto de los biomarcadores nunca estamos del todo seguros. ¿Nos vamos a quedar siempre con las dudas? Una señal que observemos hoy, si quisiéramos ir a verificarla, tardaríamos, bueno, ¿cuántos? 100, 200 años, si tuviéramos la capacidad de viajar cerca de la velocidad de la luz, tal vez más. Tenemos que observar, pero también está la posibilidad de no ir hasta allí, para eso tenemos los telescopios. Si construyéramos telescopios lo suficientemente grandes, capaces de observar directamente los discos exoplanetarios, tendríamos una oportunidad de oro para que veamos las condiciones atmosféricas de cualquier exoplaneta. El sueño de encontrar vida en un mundo alienígena similar a la Tierra siempre se vio obstaculizado por una serie de desafíos técnicos, y uno de ellos, y no el menor, es que la Tierra es diminuta comparada con el tamaño y el brillo del Sol, y podemos descubrir evidencia de vida estudiando los espectros moleculares de la atmósfera de un planeta al pasar frente a la estrella, pero esos resultados nunca van a ser concluyentes. La forma de estar seguros, entonces, repito, es observar al planeta directamente, pero eso requeriría un telescopio espacial con un espejo 3 o 4 veces mayor que el del Webb. ¿Existen opciones para su construcción o es una carrera perdida que quede solo en teorías sin respuestas? Sí, en realidad podemos hacer algo, y la tecnología actual lo permite, y hace tiempo que hay planes para hacerlo. No es sencillo. Por ejemplo, en 2002, la NASA propuso precisamente una misión de ese tipo, llamada Terrestrial Planet Finder. La misión propuesta es la de lanzar un conjunto de espejos del tamaño del Hubble conectados por una estructura. Las observaciones de cada espejo se combinarían mediante un proceso conocido como interferometría para crear un gran espejo virtual. Es similar a la forma en que los radioobservatorios utilizan conjuntos de antenas para crear una antena virtual de kilómetros de ancho, ¿no? Sería un radiointerferómetro, digamos, como el BLVA y ese tipo, o el ALMA. Bueno, así, pero con telescopios ópticos. Era una misión muy ambiciosa, pero en pocos años el Congreso decidió que la misión era demasiado costosa y arriesgada, casi como siempre, y para el 2011 la misión fue cancelada. Pero las esperanzas de una misión similar siguen vivas, impulsadas en parte por la propuesta de la antena espacial de interferometría láser, que se llama como telescopio LISA, para la astronomía de ondas gravitacionales basadas en el espacio. En 2015, la Agencia Espacial Europea lanzó lo que se llamó el LISA Pathfinder como una prueba de viabilidad. En lugar de tener detectores en una estructura rígida, ¿no?, sólida, el LISA Pathfinder probó si un conjunto de detectores flotando en el espacio podía moverse juntos con alta precisión. La misión fue un éxito total y demostró que entonces un telescopio del tipo LISA era factible. Ahora, si podemos tener un conjunto flotante para medir, en este caso ondas gravitacionales, ¿por qué no tenerlo para luz óptica e infrarroja? Y esa es la idea detrás de una misión de prueba similar al LISA Pathfinder llamada Silvia, o Laboratorio Interferométrico Espacial de Aplicaciones Innovadoras, le pusieron. Bueno, la misión lanzaría 3 pequeños satélites a la órbita terrestre baja Igual que Elisa Pathfinder, la misión Silvia no realizaría observaciones astronómicas. En su lugar, probaría si los tres satélites pueden moverse al unísono con precisión óptica. Utilizarían alineación láser para colocar los tres satélites en un triángulo de 100 metros de lado y mantenerlos alineados durante un periodo prolongado. Con masas de apenas 100 kilogramos, estos satélites serían fáciles de lanzar. La alineación se mantendría mediante micropropulsores de baja potencia y por interferencia láser, interferometría láser, que son tecnologías que ya están muy consolidadas, por lo que los desafíos de ingeniería en realidad deberían ser mínimos. Ahora, si Silvia mantuviera la precisión óptica, sería lo suficientemente sensible como para detectar los efectos también de las ondas gravitacionales, y eso respaldaría aún más a la misión LISA. Si se consigue la financiación, podría lanzarse a principios de la década del 2030, y si tiene éxito, probablemente deberíamos reconsiderar ahí sí la misión del buscador del Pathfinder, ¿no? Del buscador de planetas terrestres. En la misma línea está otro proyecto que es el LIFE, algo así como un interferómetro muy grande para exoplanetas. La mayor temperatura de brillo de los protoplanetas rocosos jóvenes durante su época de océano de magma los hizo en su momento potencialmente susceptibles a la caracterización atmosférica a distancia del sistema solar, mucho mayores que los planetas terrestres térmicamente equilibrados. Y eso ofrece oportunidades de observación para obtener conocimientos únicos acerca del origen de las atmósferas secundarias y las condiciones cercanas a la superficie de los entornos prebióticos. En este proyecto se busca evaluar la capacidad de diversas opciones de diseño de instrumentos del concepto de la misión LIFE para detectar protoplanetas que se estén enfriando con atmósferas transitorias por los océanos de magma de alta temperatura, en particular en lugares en donde hay estrellas jóvenes. La detección de un protoplaneta del tamaño de la Tierra orbitando una estrella anfitriona similar al Sol, más o menos a una unidad astronómica de distancia, requiere menos de 30 minutos de tiempo de integración para un telescopio así. Las estrellas enanas M generalmente requieren tiempo más cortos. La contribución de las regiones de longitud de onda menor de 6 micrones es importante también para disminuir el umbral de detección. Bueno, la cosa es que el concepto de la misión LIFE va a tener en cuenta los avances significativos en nuestra comprensión actual de los exoplanetas y las nuevas tecnologías disponibles. Los avances en nuestro conocimiento de la población de exoplanetas y el progreso significativo en las tecnologías involucradas justifican la necesidad, pero también la viabilidad, de una futura misión como LIFE para que podamos responder una de las preguntas más fundamentales de la humanidad, que es ¿cuán singular es el fenómeno que llamamos vida en el universo? Y para terminar, quería mencionar rápidamente otra misión, que es el telescopio espacial SpheREx de la NASA, que va a buscar los ingredientes de la vida. ¿Dónde está todo el agua que podría formar océanos en planetas y lunas distantes? Bueno, la misión astrofísica SpheREx va a explorar la galaxia y su función será hacer un inventario. Sabemos que todo organismo vivo acá en la Tierra necesita agua para sobrevivir, por lo que los científicos que buscan vida fuera de nuestro sistema solar suelen guiarse por la frase "sigue el agua". En realidad fue puesta en órbita hace poco y pronto esta misión SpheREx de la NASA, que es algo así como un espectrofotómetro para estudiar la historia del universo, la época de la reionización y explorador de hielos en el espacio, va a ser un gran contribuidor en esta búsqueda. El observatorio va a buscar, entre otras cosas, agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros ingredientes clave para la vida congelados en la superficie de los granos de polvo interestelar, en las nubes de gas y polvo donde eventualmente se forman los planetas y las estrellas. Y si bien no existen océanos ni lagos que floten libremente en el espacio, se cree que estas reservas de hielo unidas a pequeños granos de polvo donde se forma y reside la mayor parte del agua de nuestro universo, puede ser fácil de observar en el espacio. Y además es probable que el agua de los océanos de la Tierra, así como lo de los otros planetas y lunas de nuestra galaxia, se va a originar en esos lugares. Así que la misión se va a centrar en regiones masivas de gas y polvo llamadas nubes moleculares. Dentro de ellas, Sphyrex también observará algunas estrellas recién formadas y los discos de material que las rodean, de los cuales surgen nuevos planetas. Es una misión realmente completísima. Y aunque los telescopios espaciales, como el James Webb de la NASA y el retirado Spitzer, han detectado agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros compuestos en cientos de objetivos, el observatorio Sphyrex es el primero en estar especialmente equipado para realizar un estudio a gran escala de la galaxia en busca de hielo de agua y de otros compuestos congelados. En lugar de tomar imágenes 2D de un objetivo como una estrella, Sphyrex recopilará datos 3D a lo largo de su línea de visión, y eso permite a los científicos ver la cantidad de hielo presente en una nube molecular y observar cómo cambia la composición del hielo en diferentes entornos. Al realizar más de 9 millones de estas observaciones en línea de visión y crear un estudio, tal vez el más grande jamás realizado de estos materiales, esta misión va a ayudar a los científicos a comprender mejor cómo es que se forman estos compuestos en los granos de polvo y cómo los diferentes entornos pueden influir en su abundancia. Así que se vienen épocas muy interesantes en cuanto al hallazgo de atmósferas y océanos y demás exoplanetarios. Es un tema que, además de ser apasionante, está moviendo mucha investigación. Es el momento ideal para seguirlo, porque tal vez en el lapso de nuestras vidas lleguemos a saber más o menos inequívocamente si estamos solos o no en el universo. Podemos descubrir evidencia de vida estudiando los espectros moleculares de la atmósfera de un planeta al pasar frente a la estrella. Pero estos resultados pueden no ser concluyentes. La forma de estar seguros es observar el planeta directamente, pero eso requeriría un telescopio espacial con un espejo 3 o 4 veces mayor que el telescopio espacial James Webb. Si ahora precisamos semejantes espejos, parece que actualmente estamos en la niñez de nuestra capacidad para construir espejos para espiar a los exoplanetas. El pequeño niño y el espejo es el nombre de un expresivo tema de Andreas Borenweider, parte del disco Einhard Suite in Dreizehn, que era una suite en 13 partes, y que fue el primer disco que editó en el año 1979 de manera privada. En este tema se refleja de manera vívida el conflicto entre las ganas de jugar con cosas pequeñas, cotidianas y simples, pero al mismo tiempo soñando con ideas inmensas, majestuosas y complejas. Little Boy and the Mirror. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, el número 560 de Desde el Sur, explorando el cosmos, que cumple 20 años en diciembre, y como anuncié en las redes, queremos hacer algún tipo de festejo que tal vez involucre una reunión con científicos que han colaborado con nosotros a lo largo de los años. Me gustaría saber si muchos de ustedes, sobre todo obviamente los que viven en Buenos Aires o Uruguay, estarían dispuestos a venir a una gran reunión, no sé si en el planetario, en un auditorio que tengo a disposición. Bueno, podemos charlarlo, tenemos tiempo todavía, pero sería bueno que nos sumemos, que nos hagamos una gran Desde el Sur, como se hizo la Coffee Break en Buenos Aires, en el planetario Galileo Galilei. Bueno, tal vez hagamos algo nosotros y nos juntemos a charlar sobre todo lo que nos apasiona. Bueno, ahora, como siempre, me despido con nuestras redes. Recuerden que tenemos la redirección de correo, que es radiocosmosargentina@hotmail.com. El blog es radiocosmosargentina.blogspot.com. El usuario en las redes, en Twitter, es @desde_el_sur. Y en Facebook, el grupo Desde el Sur. En Radios Online estamos en la emisora educativa El Hornero, todos los lunes por la tarde. También recuerden que subimos nuestro podcast tanto a portal para podcast en español por excelencia, que es iVoox, en iVoox.com, y en mayor calidad en el blog, en radiocosmosargentina.blogspot.com, que lo pueden descargar también de archive.org desde allí. Recuerden que también pueden colaborar con nosotros en Patreon si lo desean, buscando también Desde el Sur. Y si no, vía PayPal, no tienen más que buscarme o pedirme por correo privado el link y podrían colaborar con nosotros con lo que puedan. Todo pequeña contribución nos ayuda muchísimo. Se van a venir lindas novedades desde el sur. No quiero hacer un spoiler, pero vamos a hacer algunos cambios que creo que les puede llegar a agradar a todos. Y siempre la función nuestra es hacer más y mejor con lo que tenemos. Y si podemos conseguir más, bueno, lo haremos. Nos despedimos entonces hasta el próximo mes con otra emisión de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Y los consejos de siempre: no dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Come on.